El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. De la tarde en punto ya, hoy jueves 20 de julio de 2017. Lo saluda Eduardo Ramos Fuster. Semana 29, han transcurrido 200 días del año, ya nada más faltan 164 días para que termine este 2017 terrorífico, ¿no? Bueno, los temas del día de hoy, déjeme comentarle. Vamos a platicar con el licenciado Javier López Adame, diputado en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal del Partido Verde Ecologista. ¿Cuál es el tema? Bueno, le voy a decir. El diputado Adame ha presentado a lo largo de estos dos años y fracción que lleva la Asamblea Legislativa en el Distrito Federal 15 iniciativas de ley que además... estas prácticamente ya han sido aprobadas. Pero lo más importante que vamos a platicar con él, que es el tema que me preocupa a mí y que a través de las redes sociales ustedes me hicieron el favor de plantear, es Ciudad de México. ¿Qué está pasando en el tema de ecología? El día de hoy publica el periódico El Punto Crítico en la portada que la Ciudad de México está en grave riesgo por los hundimientos de que, tengo entendido, 214 mil edificios se vengan abajo. ¿Qué está pasando con este tema? Vamos a platicar con él al respecto de movilidad y los temas que trae en la agenda. También vamos a hablar con Ramsés Pech Razo, especialista y consultor en temas de petróleo. El petróleo subió hasta 50 pesotes y, bueno, se prevé que la baja sea abrupta, se mantenga en los niveles de 40, 42 pesos. Sin embargo, algunos dicen que el superpeso y otros dicen que el dólar se está depreciando contra todas las monedas en el mundo y por ende nuestro peso mexicano con respecto a otras monedas, no al dólar, está por los suelos. Si me permite, en lo que hacemos los enlaces, nos vamos al punto crítico de la noticia. Gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, pide a la PGR que lo cite a declarar contra Javier Duarte. Asegura el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, que él y sus compañeros no son indolentes a las críticas, aunque en estos momentos están centrados en el proceso electoral del próximo año. Secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, informa que en agosto iniciará el proceso de selección de maestros de inglés para escuelas normales. Ex procurador de justicia de Nuevo León, Roberto Flores Treviño, niega cualquier relación profesional o personal con el escolta Javier Alejandro Rodríguez Rodríguez, involucrado en el secuestro del empresario Agustín Villarreal Butnik. Vanessa Rubio, subsecretaria de Hacienda y Crédito Público, asegura durante la celebración de los 20 años del sistema de pensiones y Afores que México tiene un sistema de pensiones fuerte, pero que requiere reformas. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Bueno, y esta es parte de la información de la más relevante que se ha generado a lo largo del día. Vámonos al ámbito federal. Presidencia de la República, el señor presidente Enrique Peña Nieto, bueno, festeja el Día del Amigo, es hoy, ¿no? Sí, tienen entendido ustedes, del amigo y de la secretaria, pero también es su cumpleaños, así que, pues lo festejaron ahí los compañeros de La Fuente y fueron hasta los del Club Toluca. Mire, los de la camiseta roja, yo creo que a ponerse ahí como paño, ¿no? O como, ¿qué le dicen a esto? Alfombra. No es que se tiren al piso, pero bueno, fueron a saludar al presidente Enrique Peña Nieto. Marta Obeso Zuru, tú tienes los detalles. Así es, Eduardo, muy buenas tardes. El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, celebró su cumpleaños número 51, inaugurando el nuevo estadio de los Diablos Rojos del Toluca, el cual fue remodelado con gradas, tribunas y palcos nuevos, así como con 2 megapantallas y espacios publicitarios. Acompañado de directivos, cuerpo técnico y jugadores de esta institución, el mandatario realizó un recorrido por las instalaciones de la famosa Bombonera, que a partir de hoy ha aumentado su capacidad de 27,000 a 30,000 aficionados. El estadio Nemesio 10 del Club Toluca en el Estado de México fue abierto al público hace 62 años y ha sido sede de partidos en los mundiales de 1970 y 1986. Y hoy, con una inversión de 1,500 millones de pesos, reabre sus puertas a la afición futbolera de México. Ese es el reporte, Eduardo. Muchísimas gracias, Marta Obeso Suro. Oye, en la mañana te vi que estuviste en el desayuno con la senadora Adriana Dávila, la presidenta de la de esta comisión especial en lucha en contra de la trata. Así es. Cuéntanos, ¿qué pasó ahí? Pues fíjate que miembros de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión, AMPER, escuchamos con preocupación el análisis y la evaluación del informe de la Comisión Intersecretarial que elaboró precisamente la senadora Adriana Dávila Fernández, trabajo del que se derivará en las próximas semanas una serie de denuncias en contra de servidores públicos que han falseado información, omitido su responsabilidad y dejado a la deriva la atención que exige el prevenir, reprimir y sancionar y erradicar la trata de personas en nuestro país. Muy grave, nos quedamos muy preocupados los miembros de la Academia, Eduardo, al escuchar este análisis que hizo la senadora Dávila. Fíjate que se revuelve el estómago y se le paran los pelos a todo el mundo cuando escucha las cifras que dio la senadora, nada más en el estado de Oaxaca, que se reporta que a 3,997,000 personas se les dieron capacitación, ¿no? Y sí, que el estado de Oaxaca apenas llega a 3,200,000 habitantes. Entonces la senadora decía, bueno, se le dio capacitación hasta los no nacidos. Y a los recién nacidos, ¿no? O a los que viven en el extranjero. Sí, nada más de entradita. Imagínate qué incongruencia. Y además son informes oficiales de la Secretaría de Gobernación y del Poder Ejecutivo hacia la Auditoría Superior de la Federación. Es pavoroso lo que está sucediendo, ¿eh? Es pavoroso y existe la presunción de que la comisión de responsable del cuidado y prevención de la trata de personas haya emitido 2 informes, lo cual pues quiere decir que uno de esos es falso. Sí, informes además con cifras completamente antagónicas, donde en una, por ejemplo, se habla de que se dieron atención a 42 millones y fracción de personas, y luego en el reporte que se le manda a la Auditoría Superior de la Federación dice que nada más son 6,900, ¿no? Así es, preocupante, hay que estar al pendiente. La senadora ofreció que en un par de semanas pues ella dará a conocer la ruta de la corrupción en este tema tan sentido para las familias mexicanas. Bien, Marta Obeso, te agradezco muchísimo la información y sobre todo tus comentarios. Gracias. Nos vamos al Senado de la República, ahí está Francisco Montaño, nuestro compañero. El Partido Acción Nacional lanza reto a los gobiernos, no solo a uno, a todos los gobiernos para combatir la corrupción, dicen, ¿no? Imagínense si ellos mismos la propician, ¿cómo va a ser? Francisco Montaño, ¿qué pasó allá en el Senado de la República? Buenas tardes, Eduardo. Pues sí, el senador del PAN, Juan Carlos Romero Gil, lanzó un reto a los gobiernos federal y locales y a todas las fuerzas políticas del país para avanzar en 3 temas fundamentales en materia de combate a la corrupción. 1, modificar el artículo 102 de la Constitución para quitar el pase automático del procurador a fiscal general de la Nación y modificar su mandato de 9 años, y discutir la Ley General de la Fiscalía que dé autonomía a las fiscalías especializadas de derechos humanos, de delitos electorales, de asuntos internos y anticorrupción. El 2 es hacer una propuesta de un sistema de procuración de justicia que integre la investigación a los ministerios públicos y a los poderes judiciales. Y el 3, aprobar leyes de una nueva generación en la materia: ley de obra pública, ley de adquisiciones, ley de extinción de dominio, ley de financiamiento a partidos políticos y la Ley General de Archivos y el tema del fuero, Eduardo. Muy bien, Francisco Montaño, te agradezco mucho la información. Vámonos a breves estatales. Breves estatales. El inicio formal del proceso electoral en Puebla se adelantará para los primeros 5 días de noviembre a fin de que el Instituto Electoral del Estado tenga más tiempo para la organización de los comicios. Esto lo informó el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Jorge Aguilar Chedraui. Reitera la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Nexo, de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz y el Cártel de Jalisco Nueva Generación. Un turista de 26 años de edad, originario de la Ciudad de México, falleció ahogado en la playa Roca Blanca, en la villa Tututepec, Oaxaca. Y finalmente, el periodista Luis Rubén López, corresponsal de conocido medio informativo en Tabasco, fue la madrugada de ayer objeto de un atentado. Desconocidos arribaron a su domicilio ubicado en la segunda sección de la ranchería Las Flores, en el municipio de Paraíso, y abrieron fuego con metralla, causando daños en su vivienda y su auto. Para el Punto Crítico, Miguel Muñoz. Miguel Muñoz. ¿Cómo estás, Eduardo? Bien, con este tema de los estados, pero queda la preocupación de lo que está sucediendo, por ejemplo, en Guerrero, en Puebla, en Tlaxcala. En todos lados. En todos lados. La trata de personas, ¿no? Hablábamos de la reunión de hoy en la mañana con la senadora Daniel... Adriana Dávila. Y decíamos también en la mañana, en ese desayuno, no vamos muy lejos. Aquí en la Ciudad de México está tremendo el asunto. Tan solo voltemos a lo que es la delegación Cuauhtémoc y hay muchísimas bandas y ninguna autoridad hace nada. Bueno, pues nos vamos al corte y regresamos, ¿no? Y seguimos platicando sobre los temas, ¿te parece? Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. El camino para encontrar la meta requiere la palabra para guiarnos a la senda de la verdad. Ese solo lo que usted tiene es el que le da la vida. El gran viaje para encontrarte con Dios está en la radio y el Padre José de Jesús nos ayuda y guía para alcanzar tus objetivos y ponerte en tu camino. Lunes a sábado a las 2 de la tarde. Por eso en la Biblia se dice que... Misa dominical, domingos 2 de la tarde, hora del centro. XEAI 1470 AM. Aquí todo el mundo tiene derecho a opinar. Transmitiendo desde Avenida Universidad 1273, Colonia del Valle, Ciudad de México, con 120.000 watts de potencia. Porque solo conociendo la opinión de todos podemos estar bien informados. Opina en arroba Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Mi nombre es Karina Domínguez Mata, trabajo en la primaria José Fernández Mejía en Ciudad Juárez. Siempre desde niña jugaba a ser maestra, pues el gusto y la vocación. Me gusta innovar en mis clases. A mis alumnos trato de motivarlos. Un niño educado puede ser la transformación total del país. Ingresa a www.gob.mx/nuevo-modelo-educativo y conócelo. Nuevo modelo educativo, lo bueno cuenta y cuenta mucho. Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República. La caravana del rock and roll una vez más está de regreso. Enrique Guzmán, Angélica María, César Costa, Palito Ortega, Roberto Jordán, Los Tin Tops, Los Locos del Ritmo, Rocking Devils y Los Hitters. 25 y 26 de agosto, Auditorio Nacional. Venta de boletos en Ticketmaster. Vamos a bailar el rock. Grupo Fórmula, presente en los grandes eventos. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5:15 p.m. Mire, ya tenemos el estado de Oaxaca. Está nuestra compañera Gisela Ramírez, allá en el estado de Oaxaca, el sur de la República Mexicana. El tema que trae Gisela Ramírez, por supuesto, son los trabajadores allá en Oaxaca. Ya ve que los sindicalizados siguen pretendiendo, bueno, ¿cómo se dice cuando se sale el río de su cauce? Que se desmadre el estado, ¿no? Se desborda. Se desborda. No, no. Cuando se sale el río de su cauce madre, se desmadró. Bueno, pues es lo que están haciendo con el estado de Oaxaca, ¿eh? lo están sacando del cauce y está completamente desmadrado. Gisela Ramírez, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Gisela Ramírez, bueno, no está Gisela Ramírez, así que nos vamos a platicar con el licenciado Javier López Adame. Señor diputado, te agradezco mucho el que nos hagas el favor de acompañar a esta mesa de trabajo. Al contrario, Eduardo, el agradecido soy yo, gracias por la invitación. 32 iniciativas de ley, 15 que ya se han confirmado, que han sido elevadas a rango de ley, entre ellas una que preocupa mucho a quienes habitamos en la Ciudad de México es el tema de la movilidad y de la sustentabilidad en cuanto a las construcciones. Comentaba que están en riesgo 214 mil edificios en la Ciudad de México de venirse abajo por hundimientos. ¿Qué te parece este tema ante la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y qué se ha hecho en materia de legislación? A ver, este es un asunto de los más graves que tenemos. No debemos olvidar que tenemos un suelo muy complejo que es arenoso, lodoso y en otras partes de piedra volcánica. Eso hace que los hundimientos sean dispares y por eso hay fracturas que estamos viendo en socavones, en muchos otros lugares, y fundamentalmente afectan a edificios, infraestructura y a drenaje. Entonces tenemos una gran cantidad de nuestro suelo que se está fragmentando y se está hundiendo de manera diferenciada, y eso hace que tengamos muchas fugas de agua potable, alrededor del 42%, y tengamos, como tú lo dices, una gran cantidad de infraestructura que es incalculable lo que se podría perder si siguen estos hundimientos de forma diferenciada. Si se sigue dejando, ¿no? Sí, por supuesto. Y esto es causa, pues, de una sola cosa. Entre ellas, la más importante es, pues, la extracción de agua del manto acuífero de la Ciudad de México. Que además no se le está permitiendo que se recargue, ¿no? Pues no se le permite que se recargue por muchas cosas, porque no utilizamos una infraestructura de construcción más acorde con ello, porque podríamos estar abusando cemento que absorbe agua y eso nos evita. Y que la filtra, ¿no? Y la filtra hacia abajo en lugar de tener grandes cárcamos de desagüe o enviarla otra vez a aguas de residuales, negra, cuando pues es agua que podríamos reutilizar. Dos, pues no utilizamos el agua de lluvia cuando lo podremos utilizar al menos en alguna temporada y nos resolvería en unos 4 meses. Por lo menos para regar el jardín, ¿no? Exacto, regar el jardín. O echarle agua a los perros. O en aquellas zonas donde no tienen estos servicios, pues la gente tendría agua de toda manera... Toda esta soma de Iztapalapa, ¿verdad? Y de una manera mucho más barata que comprar las pipas de agua que se las venden, es el agua más cara que pueden comprar. De hecho, es lo más injusto que hay en la Ciudad de México, que tenemos una situación de gente muy pobre que compra aguas de pipa con un precio altísimo contra gente que vive en zonas ricas y que tiene un subsidio de agua que no debería de tener. Bueno, ahí entre comillas, porque por ejemplo en la zona de las Lomas hay casas que tienen jardín, áreas verdes, tienen que regarla y pagan 12, 15 mil, 20 mil pesos de derechos de agua. Y hay otras partes, por ejemplo, como en Coajimalpa, donde las personas también riegan su jardín, la riegan, a lo mejor hasta gastan más agua que los de las Lomas y pagan 45 pesos al mes. Porque no está medido, simplemente les cobran una cuota simbólica, simple, ¿no? Pero, por ejemplo, te pongo ejemplos como en la Condesa, pues hay departamentos que tienen un consumo normal, cuando deberían pagar 1,000 pesos, pagan 228. Es decir, yo creo que tampoco son personas que no podrían pagar esa cantidad. Creo que sí es necesario revisar las tarifas, pero para beneficiar precisamente a la gente que lo necesita, no a los que pero también, además, yo creo que se debería tomar un parámetro de para qué se utiliza el agua. Porque si el agua se utiliza para regar, por ejemplo, árboles, plantas que nos permitan tener mayor cantidad de oxígeno y que nos den un beneficio también, bueno, esa agua que también tenga un subsidio, un apoyo, ¿no? Por supuesto, para todo eso sí debe haber subsidios. Pero mira, el problema del agua en la ciudad me parece que es fundamental que tengamos en cuenta 3 cosas. Tenemos uno de los peores sistemas en el país. Primero, porque tenemos un sistema de aguas que depende de Secretaría de Finanzas y no es autónomo. Eso quiere decir que si los diputados, por un asunto político, o la Secretaría de Finanzas, por cualquier razón, no le regresa los recursos, no es autónomo el sistema de aguas para contratar deuda o para contratar inversiones que requiere para hacer sus obras. Entonces, desde ese punto de vista jurídico, está mal el sistema. Dos, tenemos una gran cantidad de fugas y somos probablemente la ciudad más grande del mundo con la mayor cantidad de fugas, y es por eso que necesitamos lograr cosas como lo que han logrado Brasil y otras ciudades como Colombia, en Bogotá, de reducir la cantidad de fugas hasta un algo más promedio, que es entre 10-12%. Un 3%, un 9%. Un 9%. ¿No? Vamos, Tokio es la ciudad que más ha logrado reducir sus fugas al 3%. Pero aún así están buscando el cero. Yo no quiero llegar a eso, vamos, quiero... ¿Nosotros cuánto tenemos? ¿57%? ¿Casi el 60% de fugas? 42% de toda el agua que le haga a la red hidráulica se va en fugas. Eso es vaporoso. Ya sea que venga de cualquier pozo acuífero o del Cutzamar. Y este tipo de fugas, corrígeme, licenciado Javier López Adame, a lo mejor me estoy equivocando, cuando... están dándose esas fugas en el subsuelo, van generando socavones, o sea, que no es solo la pérdida del agua y el costo del líquido que estamos perdiendo, sino todo el daño a la carpeta asfáltica, a la infraestructura, a los edificios, a los hundimientos que se van generando, y como sociedad nos va a salir en un pico de dinero, ¿no? No, por supuesto, se genera un desequilibrio en el suelo y eso es lo que está causando hundimientos diferenciados. Entonces, es lo que tenemos que evitar, y sobre todo porque tiene un gran costo el agua. Entonces, pues dejarla que se vaya en fugas y desperdiciarla de esa manera me parece que es algo que no podemos permitir. Ahora, ¿cuántos, por decirlo de alguna manera sarcástica, cuántos socavones se tendrían que formar aquí en la Ciudad de México para que se tomen cartas en el asunto y se empiece a sancionar a todos esos servidores públicos corruptos que están coludidos? Y estoy hablando de manera particular en las 16 delegaciones. Desgraciadamente, hay construcciones irregulares en todos lados, y en todos lados nos enteramos de que pues le cambiaron el uso de suelo y que no construyeron 2 o 3 pisos, construyeron 15 o 20. Y eso pasa en todas las demarcaciones. Pero eso no depende tanto de las delegaciones, más bien es problema del gobierno central, ¿no? Aquí, ¿de qué manera le tenemos que llamar al gobierno de la Ciudad de México? Es de las dos. Es de las dos. Del gobierno central como de las delegaciones, de las demarcaciones. Mira, en la Asamblea Legislativa trazamos una ruta conjunto con la Comisión de Infraestructura y Desarrollo Urbano, la Comisión de Vivienda y la Comisión de Medio Ambiente que yo presido. Lo que queremos es una nueva ley en materia de desarrollo urbano y asentamientos irregulares, y asentamientos humanos, perdón. ¿Qué queremos? Pues que todo el proceso de construcción sea absolutamente transparente, desde el día 1 que el inmobiliario pide su permiso hasta el último día que le entregan, que va a entregar. ¿Por qué? Pues por lo que estamos viendo son omisiones graves de la autoridad en estar revisando precisamente que no se construyan pisos de más, o que los impactos ambientales y de ingeniería que tiene pues sean los adecuados, porque la verdad es que pues pagan por hacer estos estudios a modo, ¿no? Y a modo hídrico, cuando no hay disponibilidad suficiente de agua y se avientan un edificio de 15 pisos de más. Con o de 51 pisos, ¿no? Exacto. O de 60 pisos, ya está creciendo. Pero no solo es el agua que les llega, ¿no? Sino las aguas que salen. ¿Y qué aguas? Así es. Mira, el asunto de las aguas residuales va a estar relativamente resuelto. Y digo relativamente resuelto porque la planta más grande de tratamiento de aguas residuales pues ya está a punto de entrar a operaciones, o por lo menos ya entró parcialmente, y son aguas que provienen de la Ciudad de México con una inversión muy alta. Tal vez es tecnología vieja, pero por lo menos ya tienen un tratamiento. Antes no lo tenían y se llevan todas esas aguas residuales a regar las hortalizas con las que nos surten en la central de abastos, lo cual todavía es peor. Creo que eso más o menos ahí lo estamos avanzando. Lo que sí hay que tener claridad es que ya no podemos seguir permitiendo ese tipo de construcciones, primero de manera ilegal, sí construir, pero ponerle límites a la cantidad de pisos y pues tratar de hacer vivienda más barata, porque pues, si no estamos arrojando a los jóvenes a que se vayan a vivir a Temisco, a muchos pueblos o a muchas entidades, y generamos mucha más contaminación porque vienen a trabajar acá. Corrígeme también si estoy mal en este dato, Miguel Muñoz también. La Ciudad de México, la sola Ciudad de México, tenía 12 millones de habitantes más o menos en 1980 a 1990. La población andaba en el orden de 12 millones de habitantes. En la actualidad tenemos 8 millones de habitantes. La política pública que se ha generado desde la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y la que está aplicando el jefe de gobierno es expulsar a los habitantes de la Ciudad de México, o ¿cuál es el privilegio que se está buscando para los propios habitantes de la Ciudad de México? Vamos a tener que ir a un corte, licenciado Javier López Adame. Estamos conversando con el diputado del Partido Verde Ecologista en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Si me permites, vamos al corte, regresamos y me contestas el planteamiento. Soy Eduardo Ramos Fuster. Vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. El camino para encontrar la meta requiere la palabra para guiarnos a la senda de la verdad. Ese solo lo que usted tiene es el que le da la vida. El gran viaje para encontrarte con Dios está en la radio, y el Padre José de Jesús nos ayuda y guía para alcanzar tus objetivos y ponerte en tu camino. Lunes a sábado a las 2 de la tarde. Por eso en la Biblia se dice que es eso. Misa dominical, domingos 2 de la tarde. Hora del centro. XEAI 1470 AM. Aquí todo el mundo tiene derecho a opinar. Transmitiendo desde Avenida Universidad 1273, Colonia del Valle, Ciudad de México, con 120.000 watts de potencia. Porque solo conociendo la opinión de todos podemos estar bien informados. Opina en arroba Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Mi nombre es Karina Domínguez Mata, trabajo en la primaria José Fernández Mejía en Ciudad Juárez. Siempre desde niña jugaba a ser maestra, pues el gusto y la vocación. Me gusta innovar en mis clases. A mis alumnos trato de motivarlos. Un niño educado puede ser la transformación total del país. Ingresa a www.gob.mx/nuevo-modelo-educativo y conócelo. Nuevo modelo educativo, lo bueno cuenta y cuenta mucho. Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República. La caravana del rock and roll una vez más está de regreso. Enrique Guzmán, Angélica María, César Costa, Palito Ortega, Roberto Jordán, Los Tin Tops, Los Locos del Ritmo, Rocking Devils y Los Heaters. 25 y 26 de agosto, Auditorio Nacional. Venta de boletos en Ticketmaster. Vamos a bailar el rock. Grupo Fórmula, presente en los grandes eventos. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5 de la tarde con 30 minutos, estamos conversando con el licenciado Javier López Adame. Él es diputado en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, diputado por el Partido Verde Ecologista. ¿Cómo ves, señor diputado? ¿Política pública de expulsión de ciudadanos de la Ciudad de México para que bajen los niveles de congestionamiento? Porque tenemos hecho un desastre en la ciudad, ¿eh? Pues sí, pero esa es la peor de las políticas, porque lo que incrementamos es la cantidad de traslados que tenemos que hacer, porque hay mucha gente que viene a trabajar a la Ciudad de México. Dicen que el 50% de la población que circula en la Ciudad de México viene de Hidalgo, del Estado de México, de Morelos, inclusive de Cuernavaca, ¿no? De Pachuca. Y uh-huh. Toda la cantidad de emisiones que se generan y de basura que se deja aquí, pues es un gran reto para la Ciudad de México. Y un costo mayor, ¿no? Y un costo mayor. Yo creo que, mira, esto tiene varios años, no es algo reciente y es algo que estamos tratando de cambiar y estamos conscientes de ello. Hubo algo muy importante. Las legislaciones en materia de desarrollo urbano en México, en la ciudad, están muy retrasadas, igual que el programa de desarrollo. Pero hubo un bando número uno durante el gobierno de López Obrador, que que quería algo muy bonito, es decir, ya no vamos a dejar crecer a nadie, pues, para proteger el área de suelo conservación, las áreas verdes, y solo en las zonas céntricas vamos a permitir que se construya. Y eso sonaba muy bien en teoría. Lo que en realidad sucedió es que incrementó el precio del suelo dramáticamente en las zonas más habitadas, sí, donde y caras. Se están construyendo. Y es donde se están construyendo, pero se construyeron puras viviendas de lujo, o sea, departamentos de 4 o 5 millones para 20. Que en la colonia Roma y en la del Valle, sí, dicen los especialistas que por metro cuadrado es lo más caro en el mundo. Así es. Entonces, imagínate lo absurdo, cuando lo que necesitábamos era también hacer vivienda social o vivienda de acceso para los trabajadores. Hasta hace algunos meses, cuando se publicó una nueva legislación en materia de vivienda, no se tenía un convenio adecuado para que los trabajadores de la Ciudad de México también pudieran recibir aquí sus créditos del Infonavit. Por eso tenían que ir a otros lados a recibirlo y vivir fuera de la ciudad, y eso era absurdo. Ya estamos tratando de cambiar eso, y me parece que la solución es dejar de tener y de pensar en esos grandes desarrollos superinmobiliarios y tener desarrollos, pues, más para clase mediana, con casas que, pues, no superen los 3, 4, 5, 6 niveles, edificios con departamentos más pequeños. También por la condición sismológica de la Ciudad de México. Ahora, ¿qué opinión en lo personal como diputado te merece esta propuesta que hace el jefe de gobierno de disminuir la cantidad de estacionamientos en los edificios de oficinas y de casa habitación para privilegiar, dice él, el uso de la bicicleta y de andar a pie? O sea, restringir el estacionamiento. ¿Qué va a hacer la gente cuando no tenga lugar de estacionamiento en su casa? Se va a estacionar en la calle. Y va a ahorcar las vías de comunicación, porque cuando se estacionen de un lado o de otro, en una calle que tenga dos carriles, pues a ver por dónde vamos a pasar, sí, ¿no? Ya de por sí es complicado, ¿no? ¿Sí? ¿Qué opinión te merece? A ver, eso es un tema muy debatido. La realidad también, así como la Ciudad de México pierde población, también pierde en cantidad de parque vehicular. Por varias razones, entre ellas porque mucha gente se está yendo a emplacar al Estado de México, Morelos y Puebla. Sí, pero están circulando todos los días 7 millones y medio de vehículos. Circulan aquí, desafortunadamente. Ajá, pues sí. Lo que necesitamos es un acuerdo metropolitano, pero en materia particular del estacionamiento, lo que se sabe científica y empíricamente a nivel internacional es que si tú haces vías para los autos o espacios para los autos, va a haber siempre más coches. Entre comillas, porque te voy a decir, si en la Ciudad de México viven 8 millones de personas, si tuvieran cada persona, o sea, desde los recién nacidos, tuvieran coche, tendríamos un máximo de 8 millones de coches. Pero sin embargo, lo que está sucediendo es que en la Ciudad de México viven 8 millones de personas y 12 millones de personas están viviendo en las periferias, que entran a la Ciudad de México y entonces ocasionan la crisis que tenemos de circulación, porque hay 7 millones y medio de vehículos circulando. Quiere decir, luego entonces, que no es parcialmente motivo, ¿no? Es cierto, sí, pero porque estamos arrojando a la gente a vivir afuera, a la periferia, y es algo que necesitamos modificar. ¿Por qué no construir las vialidades adecuadas, los sistemas de transporte público adecuados, estacionamientos para que cuando sale uno de la casa, normalmente el ir a las áreas de transporte, llegue uno, estacione, por ejemplo, en la estación del metro, un estacionamiento de 20 niveles para recibir 20 mil o 40 mil coches, y dejar ahí el coche y moverse en el sistema de transporte público? Obviamente que fuera seguro, eficiente, ¿no? Que no tenga que llevar uno sus salvavidas o sus remos para entrarle, ¿no? No, desde luego que es una solución parcial, pero como solución parcial tenemos que entrarle, porque los desarrollos inmobiliarios se generan todos los días. Las soluciones definitivas, pues, van a tardar en llegar. Una de ellas, como tú le dices, es tener transporte público eficiente. Llevamos 30 años de retraso en líneas del metro. Tendremos que tener el doble de líneas de las que tenemos ahorita. Tendremos que tener trenes o por lo menos transporte interurbano y no lo tenemos. Tenemos que tener un acuerdo para que pues concesiones del Estado de México puedan entrar al Distrito Federal y viceversa, y no podemos lograr entre estados un acuerdo donde se permitan ingresar ese tipo de líneas. Es como lo que quieren meter el, ¿cómo se llama?, el Mexibus, ¿no?, del Estado de México a la aquí al DF. Por supuesto, es algo que necesitamos hacer. Pero no sucede que, por ejemplo, los ejecutivos del Estado de México, de la Ciudad de México, o de Morelos, o de donde tú quieras, se levantan con el pie izquierdo y jalan a la izquierda. Se levantan con el pie derecho, bueno, y se quieren jalar también a la derecha. ¿A qué voy con esto? Son ocurrencias lo que hacen como planteamientos. En la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, ustedes están haciendo un programa a mediano y largo plazo, están visualizando la Ciudad de México para el año 2050. Sí, pero todo plan necesita revisarse por lo menos cada 5 o 6 años, porque vamos cambiando muy rápido. Lo que yo te podría decir que desde la Asamblea Legislativa propusimos un parlamento metropolitano. ¿Qué quiere decir? Que los diputados electos de estas entidades que ya forman la metrópoli, pues nos juntemos en un parlamento y decidamos en conjunto leyes en ciertas áreas obligatorias para todos. Uh-huh. Si no se ponen de acuerdo los ejecutivos, pues vamos a hacerlo nosotros. Oye, ¿no sería una cena de negros? Porque ya me imagino a los 66 legisladores de la Ciudad de México con los de Querétaro, con los de Puebla, con los del Estado. Hay que proponer soluciones alternativas. Ajá. Mira, en el Congreso Federal, que vaya un representante. Sí, que vayan 10, 15, dependiendo de la cantidad de población. Exacto. En el Congreso Federal existe la propuesta de una ley de coordinación metropolitana que está detenida. La Comisión Ambiental de la Megalópolis, la verdad, se ha visto lenta en lograr acuerdos entre los ejecutivos, como tú dices. Entonces, lo que nos queda a nosotros como locales es tratar de hacer un parlamento metropolitano que pudiera funcionar, al menos, si funciona en un tema, tal vez podríamos ir caminando en otros. Eso es a lo que me refiero. Soluciones sí hay, lo que pasa es que sí necesitamos mucha más voluntad política de no levantarse ni con la izquierda ni con la derecha. Y por supuesto que para llegar a la meta lo primero que hay que hacer es dar el primer paso, ¿no? Y de ahí hacer camino, como dice la canción, se hace camino al andar. Oye, me estabas platicando ahorita sobre los edificios, la construcción de edificios. Yo te pregunté sobre los estacionamientos, pero creo que el problema va más grave, ¿no? La invasión de predios para construir. Por ejemplo, en Coajimalpa, toda la zona de Santa Fe era de los comuneros de Santa Fe. Y sin embargo, se agandallaron, invadieron, construyeron esos grandes edificios. Posteriormente se les empezó a regularizar y a emitir escrituras, siendo que los predios son del pueblo de Santa Fe, y ahora ya los tienen otros. ¿Qué está sucediendo en esta materia en la Ciudad de México? Las barrancas se las están apropiando. Pues precisamente la prohibición de haber permitido solamente construcciones en cierto tipo, en la zona centro de la ciudad, incrementó el precio del suelo. Entonces eso arrojó a mucha gente a ir a invadir otras zonas. Gente, me refiero a inmobiliarias o personas o de organizaciones sin recursos que los utilizaron políticamente. Ambos han invadido. Lo que tenemos que hacer, pues, es otorgar vivienda en todo el territorio de la Ciudad de México, pero que sea accesible, sin invadir el suelo de conservación. Eso que tú me dices, pues era parte de Ojidal, como bien lo mencionas, y sí, era suelo de conservación. Basureros, pues, además. Sí. A ver, la Ciudad de México ya no tiene suelo de reserva. Tal vez en otras ciudades no se plantean los problemas urbanos que tenemos acá, pues porque tienen extensiones territoriales amplias. Aquí ya no tenemos extensiones territoriales amplias. Si nos seguimos comiendo el suelo de conservación, entonces tenemos mucho menos material de suelo para seguir incrementando o filtrando agua al subsuelo. Entonces ya no podemos seguir permitiendo eso. Lo que tenemos que poner es un límite ya, y eso es parte de lo que vamos a hacer con el programa de ordenamiento ecológico en la Ciudad de México. Licenciado Javier López Adame, realmente te agradezco mucho que nos hayas dado la oportunidad de platicar, de conversar contigo sobre este tema. Me gustaría invitarte para que nos acompañes en esta mesa de trabajo y sigamos abordando los temas. De estas 15 iniciativas que ya son ley, me gustaría que pudiéramos de alguna manera ir desglosando una a una, así que por lo menos 15 invitaciones, ¿no? Me parece extraordinario. Te digo nada más una. Le fortalecimos ya a la PAOT, la Procuraduría Ambiental y el Ordenamiento Territorial. Hace mucho que era una demanda ciudadana, hoy tiene más facultades para verificar y sancionar en términos ambientales. Pues vamos a platicar de eso, porque realmente la Ciudad de México requiere de mucha más información de lo que se está haciendo, de las cosas que se hace mal, ponerle el dedo en la llaga, y de lo que se hace bien, hablar de ello. La mer qu'on voit danser. Orfeón presenta la gran colección La Música del Mundo, con 16 volúmenes, conteniendo la música más bella del mundo. 40 temas inolvidables de Francia, Pobre Gente de París, Domino, La Vida en Rosa, Pigalle, Las Hojas Muertas. Adquiera también los CDs con 40 temas cada uno de España, México, Italia, Inglaterra, Estados Unidos, Brasil, Cuba, Argentina, Chile, Puerto Rico, Perú y Colombia. Busque esta colección ahora mismo en Sanborns. Es calidad, Orfeón. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Breves estatales. El inicio formal del proceso electoral en Puebla se adelantará para los primeros 5 días de noviembre a fin de que el Instituto Electoral del Estado tenga más tiempo para la organización de los comicios. Esto lo informó el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Jorge Aguilar Chedraui. Reitera la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Nexo, de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz y el Cártel de Jalisco Nueva Generación. Bueno, y el tema de las breves estatales, ya tenemos a nuestra compañera Gisela Ramírez, miembro de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión, y hablábamos hace rato, antes de perder la comunicación con ella, que pues siguen los problemas en Oaxaca, ¿no? Trabajadores sindicalizados realizan paro de labores como de costumbre. Gisela Ramírez, cuéntanos qué está pasando en este bello estado. Hola Eduardo, muy buenas tardes a ti y al auditorio. Bueno, efectivamente, fíjate que un grupo de trabajadores del gobierno del estado, los que se ubican en Ciudad Judicial, este complejo que alberga diferentes edificios gubernamentales, pues tuvo varias horas, cerca de 10 horas cerradas los accesos por parte de transportistas del Sindicato Libertad. Ellos hicieron esta protesta luego de que uno de sus dirigentes fue detenido. Así que en protesta, bueno, fueron a cerrar los accesos, los trabajadores permanecieron adentro más de 10 horas, pero el problema no nada más fue ese, sino que había familias que habían ido a hacer trámites, Eduardo, y se quedaron encerradas en esta área. Trataron de salir, pero fueron recibidos en las puertas con golpes de palos, piedras, de parte de estos transportistas, quienes después, pues a las 2 de la mañana de hoy, Eduardo, tuvieron a bien retirarse y dejar por fin salir a estos trabajadores. Oye, Gisela, que hoy, Gisela, ¿y ¿sí? la autoridad? ¿Dónde está la autoridad en Oaxaca? ¿Alejandro Murat qué está pintado o lo eligieron como gobernador para qué? Pues mira, ahora la Secretaría General de Gobierno inició estas reuniones de trabajo con este sindicato, que hasta las 2 de la mañana logró sentarse con las autoridades para liberar estos accesos, porque definitivamente las familias estaban ya muy preocupadas y muy molestas porque tenían niños pequeños, y aunque los trabajadores tomaron por iniciativa propia pues un extintor o varios de los extintores que hay de emergencia para rociarles a sus captores, a los que estaban deteniendo las puertas, se los rociaron para ver si así se iban, pero no fue suficiente, así que tuvieron que permanecer. Ya liberados hoy en protesta, estos trabajadores hicieron un paro de labores para que la autoridad pues trate de impedir que cada vez que haya movilizaciones, pues ellos se queden retenidos, porque finalmente, Eduardo, tú sabes que los trabajadores pues no tienen la culpa y no tienen la capacidad ni las facultades para resolver pues estos problemas que se generan de manera cotidiana. Sería el reporte, Eduardo, el panorama mira, Gisela, que hasta el momento será. Gisela, sí. Sin lugar a dudas, en el estado de Oaxaca, cuando viene la fiesta de la Guelaguetza, o cuando vienen las vacaciones, la temporada de turismo, que es de lo que vive prácticamente el estado, pues vienen esos desmanes. Yo no sé qué esté esperando el gobierno de Oaxaca, si que los ciudadanos se harten, se armen, y se arme ahí una revolución, ¿eh? Oaxaqueño contra oaxaqueño se medio maten, como para que entonces, bueno, quiere intervenir el gobierno del estado, pero están llegando la situación a un punto, a tal grado, que se puede dar en cualquier momento una rebelión, dicen la rebelión de los ciudadanos, ¿no? Sí, pues el ejemplo más cercano, Eduardo, está en lo que sucedió con el Frente Popular 14 de junio. Esta organización que tenía asolada la sociedad de Sachila, 23 localidades se unieron, Eduardo, y pues a base de expulsión y de golpes también, fue que pues dejaron esta agrupación que les exigía todos estos cobros fuera de la ley, y hasta entonces pues ya se logró tener un desalojo, pues incluso ya están fuera de esta zona. Entonces, desafortunadamente, como tú bien lo mencionas, pues la ciudadanía se harta y toma este tipo de medidas que no son nada fáciles ni tampoco las mejores, pero pues es la ciudadanía la que está harta, ¿no? Sí, llega al hartazgo. Lo que pasa es que los funcionarios públicos, los políticos, los gobernadores, los secretarios de gobierno, no hacen nada, caen en no hacer nada precisamente, y los ciudadanos se hartan, ¿no? Y llegan situaciones en las que se arman, y ya vemos después al ejército tratando de desarmar a todas las autodefensas. Gisela, te agradezco infinitamente la información y sobre todo los comentarios. Muy buenas tardes, Eduardo, a tus órdenes y a las órdenes del auditorio. Buenas tardes. Muchas gracias, un abrazo, Gisela. Vámonos al estado de Veracruz. Mire, el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, con esto de la impunidad, bueno, pide a los ciudadanos testificar, y yo le preguntaría, ¿para qué quiere que testifiquen si el fiscal y el Ministerio Público no tienen la capacidad de armar adecuadamente los expedientes? Sergio Lara tiene la información. De exigir a la Procuraduría General de la República dar celeridad a los procesos en contra de Javier Duarte Ochoa y a los jueces federales, no dejarlo en libertad basados en triquiñuelas legales, el gobernador del estado de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, pidió acudir como testigo en contra de su antecesor y entregar un disco duro con las grabaciones de los cómplices del exmandatario que devolvieron parte del dinero saqueado de las arcas estatales. En mensaje esta mañana, Yunes Linares exigió también que se proceda en contra de Karime Macías y su familia que viven en Londres, con dinero robado a los veracruzanos y están pagando el bufete de abogados más caro que hay también, con dinero robado a la ciudadanía. Miguel Ángel Yunes Linares insistió en llamar a cuentas también a Fidel Herrera Beltrán y en que los jueces federales no se vean involucrados en un caso de impunidad y mala aplicación del nuevo sistema de justicia penal. La versión de que Javier Duarte podría quedar en libertad ha levantado una ola de indignación y rechazo muy comprensible entre un pueblo agraviado por la brutal corrupción que dejó a Veracruz en la mayor crisis de su historia en todos los órdenes. Los veracruzanos no podríamos admitir, no vamos a admitir que por una triquiñuela ilegal Duarte obtenga su libertad. Todos, también los jueces, debemos tener muy claro que una decisión en ese sentido pondría en grave riesgo el Estado de Derecho y perdería totalmente su credibilidad el nuevo sistema de justicia penal. Sé que no será así, porque las pruebas con las que cuentan tanto la Procuraduría General de la República como la Fiscalía General del Estado de Veracruz son absolutamente sólidas y suficientes para lograr su condena y mantenerlo en prisión. A la demanda de que Duarte no salga de la cárcel, Yunes Linares sumó dos más: lograr que devuelva lo robado y que se proceda contra todos los cómplices, incluyendo a Fidel Herrera. El Punto Crítico reportó desde Veracruz, Sergio Lara. Bueno, vámonos a el Estado de México. Ahí está nuestra compañera Gabriela Hernández. Gaby, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, Eduardo, buenas tardes. Te saludo a ti y al auditorio. Y mira, comentarte que ejercer el voto y ser votado en cada una de las elecciones constituye una de las máximas del sistema electoral mexicano, por lo que la candidatura independiente es una vía mediante la que la ciudadanía puede involucrarse en la toma de decisiones. Esto a efecto de poder acceder a los cargos de representación popular y corresponde al Instituto Electoral del Estado de México proveer lo necesario para la adecuada aplicación de las normas contenidas en la legislación electoral en este ámbito, toda vez que en el 2018 se deberán renovar la legislatura local y los 125 ayuntamientos de la entidad, por lo que en su momento y utilizando racionalmente las unidades administrativas, conforme a la definición de sus atribuciones, observando para ella las disposiciones del Código Electoral y demás normas aplicables, el Consejo General del IEM deberá emitir las reglas de operación bajo las cuales la ciudadanía interesada en participar bajo esta figura pueda hacer tangibles sus derechos políticos electorales. Así que, pues, Eduardo, ya se están dando a conocer pues lo que será el proceso del 2018, las candidaturas independientes, y bueno, ya empiezan a afilarse las uñas y sobre todo los dientes, mi querido Eduardo. Se van a agarrar con todo, no solo van a hacer piquetes de ojo, Gaby. Muchísimas gracias. Eduardo, así es. Muchísimas gracias por la información. Gabriel Hernández desde el Estado de México. ¿Y qué le cuento? Gobierno de la Ciudad de México, la Ciudad de México, por supuesto. Nos venían diciendo el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, que aquí, en la Ciudad de México, mire, no había crimen organizado, ni bandas de cárteles de drogas. Recuerdo que yo venía insistiendo muchísimo desde hace más de 12 años, cuando estaba en ABC Radio, sobre los cárteles de drogas en la Ciudad de México. Y mire, siempre me decían que no era cierto y que no es cierto. ¿Qué está pasando en Tláhuac, Miguel Muñoz? Fíjate que autoridades federales abatieron a Felipe de Jesús N., alias El Ojos, líder del cártel de Tláhuac, el cual comercializaba droga. Ah, entonces sí hay cártel, sí hay cártel, ya abatieron al líder. Sí, el que comercializaba la droga al interior de Ciudad Universitaria. Ahí intervinieron, te digo, la Secretaría de Marina, elementos también de la Policía Federal, realizaron este operativo en la colonia La Conchita, Zapotitlán, de esta demarcación Tláhuac, y bueno, lo mataron, lo abatieron al Ojos y también a 7 más de sus sicarios. Y ante pero esta eso situación, no es lo grave, ¿no? Sí, sí, sí. Lo que está sucediendo en la Ciudad de México cuando tocan a uno de los jefes de la mafia y del cártel y los que mueven toda la droga y el cobro de piso. Y fíjese cómo está la cosa. Manejan inclusive los grupos de personas que asaltan y roban en las diferentes colonias y obviamente con la complacencia de la autoridad no se puede percibir de otra manera. Pero está sucediendo lo mismo que en Reynosa, Tamaulipas y que en otras partes de la República. Ya están quemando camiones, sí, ¿no? Sí, quemaron camiones. Es como si estuviéramos viviendo un toque de queda en esta demarcación. Ya hay 9 personas detenidas ante esta situación. Está la Marina y helicópteros sobrevolando esta zona. Mexicano. Está suspendido el transporte. Hay también gran preocupación por parte de habitantes de estas zonas, de varias colonias, porque algunos todavía no saben qué es lo que está pasando. Algunos ya, pues obviamente se enteraron por los medios de comunicación, pero sí es una situación bastante delicada que se está viviendo en este momento. Lo primero que habría que reconocer es la enfermedad, para partir de ello llegar al diagnóstico y hacer la cura. Aquí, desafortunadamente, en la Ciudad de México, nos siguen mintiendo. Nos siguen diciendo que las cosas están muy bien, que son percepción de cada uno de nosotros. Soy Eduardo Ramos Fuster. Agradezco el favor de su atención. Lo invito a que me escuche el día de mañana. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. El camino para encontrar la meta requiere la palabra para guiarnos a la senda de la verdad. Ese solo lo que usted tiene es el que le da la vida. El gran viaje para encontrarte con Dios está en la radio y el Padre José de Jesús nos ayuda y guía para alcanzar tus objetivos y ponerte en tu camino. Lunes a sábado a las 2 de la tarde. Por eso en la Biblia se dice que es eso. Misa dominical, domingos 2 de la tarde. Hora del centro. XEAI 1470 AM. Aquí todo el mundo tiene derecho a opinar. Transmitiendo desde Avenida Universidad 1273, Colonia del Valle, Ciudad de México, con 120.000 watts de potencia. Porque solo conociendo la opinión de todos podemos estar bien informados. Opina en arroba Grupo Fórmula, abriendo la conversación. ¿Eh?